Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1802, el Libertador contrae matrimonio con María Teresa del Toro. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Afinan detalles para celebración de los Diablos Danzantes de Yare. Gobierno Nacional impulsa plan piloto de industrialización de los barrios del país. Comisión de Educación promueve leyes vinculadas a líneas estratégicas de acción. Expo Feria Náutica 2022 mostrará actividades económicas de emprendedores venezolanos. Bolivia se encuentra en alerta ante posibles incendios forestales. Un total de más de 24.000 dosis de vacunas se han aplicado en el estado La Guaira. Cultura. Este miércoles en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda se realizó un encuentro de trabajo para revisar la programación que se tiene prevista para el 16 de junio, día del Corpus Christi, en la cual 11 cofradías de los Diablos Danzantes realizan su celebración en Venezuela. La secretaria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad, María Martínez, detalló que este encuentro sirvió para evaluar los espacios de la plaza Monumento a los Diablos Danzantes de Yare, rehabilitada recientemente. Asimismo, Martínez resaltó que la celebración tiene especial significado este año porque se espera aprobar la ordenanza municipal e instalación de los consejos comunitarios para la salvaguardia de este patrimonio. Este jueves a las 6 de la tarde en el Teatro del Centro Cultural Chacao será el estreno de la obra teatral Dos Visiones, pieza propia del movimiento En Venezuela se baila así. La propuesta de danza contemporánea será exhibida en dos etapas, Colapso y Así sucede en Marín. Ambas son obras dirigidas hacia la libertad de expresión y de movimientos con estilos disímiles y bajo la dirección coreográfica del bailarín Ildemar Saavedra. Durante 45 minutos, los intérpretes invitarán a reflexionar sobre diferentes cánones establecidos en la sociedad actual, como son los hábitos, comportamientos, relaciones con los demás, entre otros. Las entradas están disponibles en la taquilla del teatro. Son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. El Festival Nacional de Son Bailando Casino, organizado por el movimiento cubano Retomando el Son, apoya desde Venezuela la campaña para que el son sea declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo dio a conocer el representante del movimiento cubano Retomando el Son, Luis Llamo, este miércoles en entrevista para Alba Ciudad. Todas estas acciones que nosotros estamos desarrollando desde Venezuela es porque el hermano pueblo de Venezuela está apoyando al pueblo cubano en que se declare el son como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ya se introdujo hace unos 15 o 20 días, se introdujo los documentos, ya eso está en manos de la UNESCO, cobra, lleva un proceso de depuración casi de un año y pico, dos años que dan el resultado. Pero mientras tanto nosotros vamos trabajando para demostrarle a la UNESCO que realmente hay un trabajo no solamente desde Cuba, sino internacionalmente. Por otra parte, llamó extensión la invitación a los alumnos activos de las distintas academias, escuelas de salsa casino de Venezuela y trabajadores en general, así como también la participación de bailarines independientes a ser parte de este Festival Nacional de Son Bailando Casino. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. Durante la jornada del miércoles productivo llamado Motor de la Economía Comunal, Social y Socialista, desde la parroquia el 23 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó al tren ministerial a abocarse a la creación de un plan piloto de industrialización de los barrios de las ciudades del país como método de desarrollo productivo. Puede ser un plan, como se llama, un plan ensayo, un plan piloto. De industrialización y proletarización de los barrios de las ciudades del país para el desarrollo industrial productivo, pasar de la resistencia a la emancipación. A la emancipación, estoy de acuerdo, aprobado, me parece muy bien. Asimismo, el presidente destacó que en Venezuela se están revolucionando los sistemas de distribución y producción, y el modelo emergente es el socialismo bolivariano. Por otra parte, el presidente Maduro manifestó que las semillas nacionales son productos del esfuerzo de los productores, campesinos y los científicos. Está proponiendo una meta, me la propusieron ayer, ministro García Lorca, me propusieron una meta para el cierre del año escolar, que cada estudiante que se gradúe de quinto o sexto año, cada estudiante que se gradúe de bachiller, siembre un árbol por la patria. Serían más de 320 mil árboles que sembraríamos como homenaje a la Pachamama y como parte de la misión Árbol. ¿Qué te parece, García Lorca? Somos noticia. La Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación consignará ante la directiva de la Asamblea Nacional un conjunto de proyectos de ley para adaptarlos a la agenda legislativa de la convocatoria de las 6 líneas estratégicas de acción planteadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a partir del mecanismo 1x10 del buen gobierno. El presidente de la comisión, diputado Ricardo Sánchez, informó que entre las propuestas figuran la Ley de Identidad Digital, la Ley de Participación y Control Social de Salud, Ley de Deportes Electrónicos, Ley Nacional de Becas y la Ley de Semilleros Científicos. Asimismo, Sánchez indicó que cada una de las comisiones adscritas a la comisión permanente que preside trabajaron arduamente en proyectos de ley planteados que próximamente serán incorporados en la agenda del actual periodo legislativo a objeto de su discusión y aprobación en el plenario. Son las 12 y 12 minutos. Regionales. Inaugurada la rotonda vial ubicada en la calle Pocaterra de la urbanización El Trigal, en la parroquia San José de Valencia, estado Carabobo. iniciativa que forma parte de la agenda concreta de acciones articuladas junto a los vecinos y habitantes de la populosa urbanización del norte de la capital de la entidad territorial. La rotonda de la calle Pocaterra, ubicada en las adyacencias de la Quinta Carabobo, forma parte del plan piloto que esperan multiplicar en otras urbanizaciones de Valencia y de los 14 municipios de Carabobo. Los servicios públicos de Hidrocapital efectuaron los trabajos de mantenimiento correctivo en las redes de agua potable para garantizar el vital líquido a la población en el sector La Macarena, ubicado en Los Teques, municipio Guaycaipuro, estado Miranda. Con relación a la reparación, se pusieron en marcha los sistemas de distribución, la rotulación y la excavación del terreno, en donde se sustituyó 8 metros de tubería de cemento, la cual se encontraban deteriorada. Por otra parte, 80.000 litros de agua potable transportaron los camiones cisternas de la Secretaría de Aguas del Estado, con el apoyo de personas de Acueductos Altos Mirandinos de Hidrocapital, a varias comunidades del eje. Economía. Desde el próximo 23 y 24 de junio se llevará a cabo la primera edición de la Expo Feria Náutica 2022, la cual busca visibilizar los proyectos vinculados al sector marítimo, portuario o pesquero de los jóvenes emprendedores del país. Así lo dio a conocer el presidente del comité organizador, Marcos Fuentes, en el programa Café en la Mañana de Venezolana de Televisión, donde además detalló que al menos 18 empresas del sector marítimo y portuario del país estarán presentes en esta primera edición de la Expoferia Náutica 2022. El otro objetivo que pretendemos es convocar al empresariado y sobre todo al emprendedor venezolano del sector náutico. Hay muchas iniciativas, muchas experiencias que no conocemos. Esto es un espacio propicio para ello, para que nuestros emprendedores náuticos, nuestros empresarios venezolanos de todos los segmentos, porque tenemos más de 18 segmentos a los cuales convocamos, entre los más importantes, el sector de la ingeniería y la arquitectura naval, el sector de las marinas deportivas, el sector de la marina de pesca, el sector de los agentes navieros y agentes aduanales, todos los que hacemos vida dentro de este vasto sector de la región marítimo costera venezolana. La actividad naval se realizará en los espacios del Salón Venezuela del Círculo Militar en Caracas y su programación se contemplan actividades deportivas, culturales y recreativas. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. Ser el entendimiento y el diálogo, los mecanismos para la resolución de cualquier tipo de controversia. Muchas gracias. Bien, allí tenían la excelente participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante este foro de la Unión Económica Euroasiática. ¿Y se da en qué contexto? Bueno, que ayer la Unión Europea planteó más sanciones, inclusive hasta confiscar bienes, ellos le dicen que oligarcas rusos, para intentar saldar un poco lo que ha sido el efecto boomerang, porque el andamiaje de sanciones que han arremetido contra el gigante euroasiático simplemente se han reflejado en los anaqueles, en el combustible, en el alto precio de la vida hoy, tanto en Estados Unidos como en Europa. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. En el marco de las acciones anunciadas por el presidente Nicolás Maduro para impulsar y dinamizar la economía, el Banco de Venezuela anunció a través de sus redes sociales que dará inicio a la oferta pública de 5% hasta 10% progresivamente de su capital social, dando el primer paso entre las empresas públicas. En el comunicado oficial detallan que en los últimos 6 meses, el Banco de Venezuela muestra un crecimiento en los depósitos del público de 169% y cuentan con más de 15 millones de clientes. Asimismo, ocupa el primer lugar en cartera de crédito, con un incremento de 66% y con una cuota de mercado del 26%. Noticias del Alba. Este miércoles, el viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Juan Carlos Calvimontes, comunicó que fueron detectados al menos 285 focos de calor en 5 departamentos del país suramericano a través de un monitoreo satelital, ante lo cual existe una alarma contra incendios principalmente en áreas naturales protegidas. Algunos datos importantes para el día de hoy, por ejemplo, que existen 150 focos de calor identificados, que no es lo mismo que focos de fuego o incendio, preciso foco de calor, en Santa Cruz 154, en el Beni 101, en La Paz 16, en Tarija 8 y en Cochabamba 6. Hacen 150 focos de calor, los cuales están siendo monitoreados permanentemente por este nuestro sistema. Asimismo, el viceministro añadió que es preocupante la detección de 5 focos de calor en áreas protegidas, 3 en el Parque Nacional Carrasco de Cochabamba y 2 en Apolobamba, en La Paz. De igual manera, Calvimonte señaló que en los bosques chiquitanos existen 57 focos de calor, en el Chaco 32, en las llanuras 8, en el Bosque Amazónico 6 y el Bosque de los Yungas 12, lo cual evidencia una acumulación de 115 focos de calor. Son las 2:20. La Fundación Rusa Roskongress anunció este jueves en un comunicado que el ministro de Energía y Minas de la República de Cuba, Liván Arronte Cruz, y la viceministra Tatiana Amarambo Kachova participarán en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Asimismo, el embajador de Cuba en Moscú informó que están modernizando y actualizando la economía y modelo económico de Cuba, desarrollando de manera dinámica la cooperación con la Federación de Rusia. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo es un evento empresarial anual de Rusia en el ámbito económico y este año celebrarán su 25 aniversario. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este jueves se informó que al menos 11 recién nacidos fallecieron en la ciudad de Tibaouane, en el oeste de Senegal, debido a un incendio que ocurrió en el inmueble. Así lo dio a conocer el presidente del país africano, Macky Sall. Asimismo, medios locales mencionaron que el siniestro pudo haber sido causado por un cortocircuito, aunque fuentes oficiales aún no han precisado qué ocasionó el incidente. Son las 2:22. Este jueves, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, señaló que la resolución de la crisis ucraniana requiere esfuerzos comunes de todas las partes y promoción de las negociaciones. De acuerdo con Wang Yi, la crisis entre Rusia y Ucrania ha llegado a una bifurcación. Por un lado, el conflicto se dilata y se complica, y por el otro, se fortalecen los llamados a la paz y se acumulan los esfuerzos para favorecer la reconciliación y promover las negociaciones. Se pudo conocer que este 25 de mayo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, declaró que Kiev no tiene condiciones previas para la reanudación de las conversaciones diplomáticas con Rusia. Por otro lado, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky comentó que las negociaciones con Rusia podrían reanudarse solo bajo la condición de la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Sí. Somos periodismo. Somos periodismo. Blue Side Music. Salud y bienestar. Tras acercarse a la etapa final del cronograma de acción en el plan de vacunación de las Américas, se han aplicado más de 24.000 dosis de vacunas en el estado La Guaira. La información fue suministrada a ABN por la Autoridad Única de Salud en la región litoralense, doctora Nelare Bermúdez, quien ofreció un balance de lo realizado hasta el momento. Por su parte, destacó que los esfuerzos siguen orientados a fortalecer el sistema inmunológico del pueblo guaireño, aplicando las respectivas dosis contra la COVID-19 y aquellas referentes al esquema tradicional. Son las 2:24. Blue Side Music. La viruela del mono no es el tipo de enfermedad que va a tener el mismo desenlace del COVID-19. No parece ser el caso por el mecanismo de transmisión que conocemos de esta enfermedad. Así lo afirmó el médico infectólogo Julio Castro. Asimismo, Castro asegura que se trata de una zoonosis. Esto significa que son enfermedades que naturalmente se encuentran en el entorno selvático y eventualmente es un huésped intermediario accidental en el ser humano. Por último, el experto explicó que la enfermedad se transmite en países de África Oriental como Nigeria, Sierra Leona y el Congo. Esto debido a la interacción de humanos como roedores y simios que producen la viruela del mono de forma esporádica. Somos Salud y Bienestar. Y cuando son las 2:25, ha llegado el momento de irnos a identificar la emisora. La invitación es para que sigan en sintonía porque en la próxima parte estaremos conversando con Jason Hernández, productor de la obra teatral Alí, Voz del Pueblo, de la Compañía Nacional de Teatro. No se despeguen. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:26. Conéctate. @AlbaCiudadFM. También en @AlbaCiudad. Y visita albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa. Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González. Gracias, hermano. A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas. ¡Atilia Castillo! ¡Lejalita! De Villagual querido y mi estado Apure, paisana, sana, sana. Brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda. Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Centro Nacional del Disco Sendis y el Centro de la Diversidad Cultural, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invitan a disfrutar de las actividades en homenaje al maestro Juancito Silva, 56 años de golpe y estribillo. Este viernes 27 de mayo a las 3 de la tarde, inauguración de la exposición del artista plástico Denny Nava. Concierto lanzamiento del EP en formato digital El Juancito, del maestro Juan Silva. Te esperamos en la Quinta Micomicona, Avenida Zuluaga, en Los Rosales, Caracas. Juancito Silva, 56 años de golpe y estribillo. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 30 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 30 minutos del mediodía, ha llegado el momento de estar aquí con el productor de la obra teatral Alí, Voz del Pueblo, de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenido, Jason Hernández, a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bien, Alí, Voz del Pueblo es una obra de teatro para celebrar los 80 años del natalicio del cantor del pueblo, Alí Primera. Pero exactamente, ¿qué es lo que plasman en ella, lo que van a plasmar este fin de semana? Bueno, sí, básicamente la obra trata de... Bueno, es un musical, para empezar, por allí. Okay. Y tiene... Aquí. Ok, gracias. Tiene, bueno, como Alice Primera en sus canciones, o lo que él escribía, era para resaltar lo que es la pobreza y la lucha por el pueblo, pues, bien sea, bueno, tanto en Caracas como en la ciudad y los campos. Entonces la obra va, por así, va reflejando lo que son las comunidades humildes de nuestra ciudad. Y bueno, y... hay musicales allí, o sea, también hay tipo la película Mamma Mía, o sea, que tenía un texto y de cuando en cuando cantaban canciones de ABBA. Chévere. Pero en este caso Alí Primera, por supuesto. Okay. ¿Cuáles son las fechas y horas en las que se va a estar presentando esta obra teatral? Otra. Bueno, es el estreno el día de mañana, viernes 27, a las 3 de la tarde, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Igual es el mismo horario el sábado 28 y el domingo 29. Exactamente, ¿quiénes son los encargados de llevar a puesta esta escena? Bueno, el director de la obra es Rufino Dorta. Él es actor, productor y director. Él, bueno, trabajó muchos años en Rajatabla y ahorita es el director encargado de producir allí en el teatro, en la CNT. Bueno, el director de la compañía es Carlos Arroyo, el presidente, pero esta obra en sí, el director es Rufino Dorta. Entonces los muchachos, los actores están, bueno, bajo la dirección de él. Y la dramaturgia es de la profesora de canto también, Julia Carolina. Su apellido es Ojeda. Ojeda. Sí, están monitoreados también por otra excelente actriz y cantante que es Livia Méndez. ¿Y más o menos de cuántos actores y actrices estamos hablando en esta puesta de escena? Son 10 actores, son 7 chicos y 3 chicas, que es el elenco juvenil de la compañía. Y quienes vayan a disfrutar de esta obra el fin de semana, ¿con qué obras, con qué cantos de Ali se van a encontrar allí para corear? Sí, aquí está Tin Marín, por ejemplo, la canción Dolor en Dolor Mayor y No Basta Rezar, que son las más populares. Sí, sí, sí. Incluso hay unas que no han sonado mucho, por lo menos hay una, olvidé el nombre, pero habla de las sirenas y es muy bella. Ok, estamos conversando con Jason Hernández, productor de Ali, voz del pueblo, de esta obra estrenarse este viernes en el Alberto de Paz y Mateo. Jason, quienes deseen adquirir sus boletos, ¿a dónde deberán dirigirse? Bueno, directamente en el teatro está la taquilla, el costo tiene un valor de 15 bolívares. Y allí pueden hacer la compra. Luego de culminar la presentación en el Alberto de Paz y Mateo, ¿tienen pensado ir a otros estados del país, a otras comunidades? ¿Cómo va a ser ese manejo de que la gente del país conozca de esta obra más allá de Caracas? Bueno, por el momento tenemos este fin de semana con esta obra, pero sí, posiblemente más adelante exista alguna gira. Siempre está uno de los puntos donde siempre vamos en la compañía es para Guanare, el Festival de Guanare, que es más o menos como para noviembre. Igual en otras oportunidades hemos ido para Valencia, Barquisimeto, Maracay. O sea, no sabría decirte si, o sea, no tenemos fecha aún, pero sí, la obra está súper chévere y posiblemente haya más presentaciones. Además de esta obra teatral, ¿qué más tienen pensado para celebrar los 80 años de Ali Primera? ¿Tienen alguna otra actividad además de esta obra de teatro? Bueno, para lo de Ali Primera por el momento es este, pero sí, siempre tenemos actividades allá. O sea, la semana pasada incluso estuvimos celebrando el 38 aniversario de la compañía. Y bueno, nos estamos preparando para el Festival Progresista que viene en un par de meses, con una obra de Manuela Sáenz. O sea, siempre estamos activos, pero con Ali Primera por el momento es esta la que está en la parrilla. Indíquenos, Jason, sus redes sociales para que todos y todas los que nos están escuchando en este momento pues asistan este fin de semana al estreno de Ali, Voz del Pueblo. Ok, en las redes sociales está por Instagram, Twitter y Facebook como CNT Teatro BE. En las tres redes sociales es esa. Por CNT. Allí también los pueden contactar a la hora de que de repente no ubiquen de repente el teatro. Exacto, sí, ahí tenemos información. Igual el Teatro Alberto de Paz y Mateos, que es nuestra sede, está en la avenida Andrés Bello, a la altura de, bueno, por Plaza Venezuela, pero arriba a la altura del Andrés Bello. Okay. Por último, Jason, extiéndele, bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento, que asistan pues este fin de semana a disfrutar de esta obra teatral, musicalización también. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y aprovecho, bueno, para invitar a todo el público que nos está escuchando a que asistan este viernes, sábado, domingo a ver Ali, Voz del Pueblo, que es a las 3 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Recuérdale a los que nos están escuchando también, ¿qué es lo que van a encontrar este fin de semana con Ali, Voz del Pueblo? Bueno, es musical, que está buenísimo, con las canciones del cantautor del pueblo, Alice Primera. ¿Tú eres solo productor o también vas a participar como actor? En esta oportunidad sí, como productor nada más. Ok, muchísimas gracias, Jason Hernández, por haber compartido toda esta información de esta obra teatral aquí con nosotros en el Noticiero Cultural Día. Despídete de los micrófonos. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y los esperamos por allá. Vale, muchísimas gracias. Conversábamos con Jason Hernández acerca de la obra teatral Ali, Voz del Pueblo, una creación colectiva que cuenta con la actuación del talento del Laboratorio de Creación Artística de la Compañía Nacional de Teatro, la musicalización y dramaturgia de Julia Carolina Ojeda, bajo la coordinación de Rufino Dorta. Y con toda esta entrevista hemos culminado la emisión meridiana de este jueves 26 de mayo, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la redacción, edición y montaje,